Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast llamado Vertical. Mi nombre es Obed Tapia. Si tal vez me conoces, sabrás quién soy y te agradezco mucho por estar escuchando este podcast. Y si tal vez no me conoces, alguien te recomendó que escucharas esto, pues me quiero presentar. Soy Obed Tapia, soy licenciado en Comercio Internacional. Y actualmente me dedico a unos negocios propios que tengo y también soy pastor ejecutivo de la iglesia Vida Nueva, que está a cargo del pastor principal Miguel Tapia. Mike Tapia es mi papá y mi pastor y un hombre que admiro y que quiero muchísimo. Y bueno, después de esta larga introducción o bienvenida, como lo queramos llamar. Hoy te quiero hablar acerca de este nombre, ¿por qué vertical? ¿Y de dónde surge esta idea o de dónde nace este proyecto? Hace algunos meses había en mí la idea de realizar algo para que otras personas pudieran escuchar un poco acerca de varios temas que iremos desglosando en distintos episodios. Espero que puedan ser bastantes. Y esta idea, honestamente, me daba miedo, me aterraba el hecho de grabarme y subir esto a plataformas como iTunes, Spotify, entre otras. Me daba miedo. Hasta que mis padres y mis hermanos lo platiqué, lo externé, era un sentir muy fuerte, era un deseo muy genuino y me dijeron, vas adelante y creo que te estás tardando. Así que, pues bueno, ya estoy aquí y me atreví a hacer esto. La idea del nombre vertical, de dónde nace, de dónde surge, proviene de que vertical tiene dos sentidos, esa palabra, que es hacia arriba o hacia abajo. Es una línea que tal vez no tenga fin ni tenga comienzo, pero posiblemente tenga un final y un comienzo. Es algo contradictorio, pero creo que nosotros estamos destinados como seres humanos a crecer. Y lo podemos ver desde que somos niños. Yo recuerdo y veo fotos en casa de yo cuando era chiquito y no sé, tal vez medía medio metro, no sé, o tal vez menos. Fotos cuando era bebé, era una bola llena de grasa que solo comía y dormía. Y quisiera honestamente tal vez regresar a esa época, pero creo que no se puede. Pero actualmente mido 1,74, peso 70 y tantos kilos, no sé. Crecí, no me quedé ahí, sino que fui hacia arriba. Y todo ser humano decide en determinadas situaciones de su vida, ir hacia arriba o ir hacia abajo. Y creo que depende demasiado la mentalidad del ser humano y de la persona y de tú que me y de ti que me estás escuchando, disculpa, de ti que me estás escuchando, hacia dónde quieres ir. Tal vez te encuentres en una situación que no sabes qué hacer, en una situación complicada. En una situación no sabes si retroceder o no sabes si avanzar. No sabes si quedarte estancado o ir, animarte, emprender, soñar, idealizar. No sabes qué hacer simplemente. Y si no estás en ese punto, créeme que, y te lo aseguro y te lo apuesto, que pronto estarás ahí. No es que esté mal, ni es malo estar en ese punto. Creo que es de los mejores puntos que podemos estar en nuestras vidas, porque es en donde aprendemos a madurar y es en donde aprendemos a tomar decisiones. Y vertical, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es ir hacia arriba. Yo lo veo y tomo el sentido de ir hacia arriba, no hacia abajo. Y ir hacia arriba es crecer, es expandirte, es cambiar mentalidades, cambiar maneras de pensar, sustituirlas tal vez por otras mejores, pero siempre ir hacia arriba. Y tal vez el ir hacia arriba sea una frase que para definirla sería un poco complicado, pero creo que podemos desglosarla un poco y sin ser muy científicos o sin usar demasiados términos tanto históricos, tanto teológicos, creo que el ir hacia arriba, el crecer, simplemente es hacer cosas, tomar decisiones que te van a ayudar y van a ayudar a otros. Siempre algo que te va a detener para que no crezcas va a ser tu ego, va a ser tu comodidad, lo que tú quieres, lo que te hace bien, lo que te gusta. Y sabes, pongamos un ejemplo. Yo en este momento en mi vida me encuentro en una etapa de dieta que se los juro es horrorosa en el sentido de que pues en mi casa soy el único que está a dieta, con mis amigos soy el único que está a dieta y en serio a veces me dan muchísimas ganas de comerme un pan o comerme un gansito o comerme unas papitas simplemente, pero no puedo porque estoy a dieta. Y tengo que restringirme de ciertos alimentos. Y no puedo hacerlo. Aunque quisiera hacerlo, no puedo hacerlo. Y la dieta es es una decisión de salud por la cual la tengo que llevar. Pero es difícil tomar decisiones que son buenas para ti. Porque, ¿sabes? Muchas veces las decisiones correctas no son las que nos agradan. Y eso te lo juro, me cayó a mí hace mucho tiempo como una tonelada de cemento en mi cráneo y lo explotó por completo. Antes me consideraba una persona con muchos errores y muchos defectos. Creo que todavía tengo bastantes, honestamente. Camino diariamente en cambiar eso en mí, pero honestamente, te seré sincero y compartiré algo un poco personal. A mí me costaba mucho trabajo guardar respeto hacia mis padres. Me costaba mucho trabajo en simplemente, inclusive llamarles padres. Les llamaba por su nombre. No expresaba momentos de amor y de cariño hacia ellos, pero cambié eso en mí. Al principio no me gustaba hacerlo, me sentía incómodo, pero después se volvió un gusto, se volvió algo bueno el hacerlo. Y, ¿sabes? Tal vez en este punto en tu vida, no te conozco, tal vez no me conoces, tal vez sí me conoces, pero eso no importa. Lo que importa y lo importante de esto es que si no estás en una situación crucial en tu vida, pronto lo vas a estar, en una situación donde tendrás que tomar una decisión que tal vez pueda alterar el rumbo de tu vida por siempre. Y si te puedo dar un consejo de lo que he vivido y de lo que he escuchado de grandes personas, que admiro y que respeto muchísimo y que tal vez me gustaría un día que estuvieran junto a mi lado platicando en este podcast, en algún episodio. Personas como Steven Richards, Esteban Grassman, Itiel Arroyo, Juan Diego, Yesaya, entre otros personalidades que admiro demasiado y muchas más que tal vez tardaría muchísimo en decir, pero como experiencia te puedo decir que el crecer a veces es ser menos. Y quiero desglosarlo bien para que no se malinterprete. A veces el crecer no quiere decir que estemos por encima de los demás o que, disculpa, o que estemos por arriba de alguien. A veces crecer quiere decir que estemos por debajo de alguien. Y esto lo voy a explicar más. A veces tenemos que ser lo suficientemente humanos para saber pedir perdón, reconocer que hemos cometido errores como todos los humanos, pero también a veces tenemos que aprender a perdonar. Porque el perdón no solamente te ayuda a ti como persona, sino que te liberas de una carga y de un peso que no te corresponde cargar. No te corresponde llevar. Cuando tú recuerdas a una persona y recuerdas o lo recuerdas con mucho odio y con rencor, no has perdonado a esa persona. Y sabes, para los que están casados, el amor es perdón. Y para los que son novios, el amor es perdón. Y para los que están solteros y un día van a tener novia o novio, el amor es perdón. No podemos vivir una vida sin perdonar y sin pedir perdón. Porque no, el acto más grande del amor es el perdón. El acto más grande que tú puedes hacer por una persona, si realmente lo amas o la amas, es perdonar. No es que hagas, no sé, una manta de 1000 metros y escribas te amo y la pongas en el crucero de tu ciudad. Eso no es amor realmente. Es un detalle, es una expresión de amor, pero no es amor como tal. El amor va más allá de hacer acciones por una persona que hagan que se sienta bien. Como por ejemplo, tal vez llevar rosas, llevar chocolates, no sé, sin fin de cosas. Perdonar es amar. Y tal vez si estás escuchando esto, y si tal vez tienes problemas para perdonar, te lo dice la persona con problemas para perdonar número uno en la tierra y para pedir perdón. Porque honestamente me cuesta muchísimo trabajo, pero lo hago ahora y en mí ahora es un hábito. No es algo tradicional, ni es una costumbre, porque un día llegaremos a tocar ese tema, pero sí es un hábito en mi vida, el pedir perdón y el perdonar. Porque entendí que el pedir perdón te hace ser humilde y te abre puertas de gracia. Y el perdonar te abre la dimensión del amor. Experimentas la dimensión del amor. Entonces, te lo digo como consejo, perdona y no esperes, aunque si tal vez una persona te lastimó, te hizo daño, vaya y te pida perdón. Tú desde ahí donde estás, tal vez me estés escuchando en tu carro. Estés en casa, estés en tu oficina, o estés manejando, o estés, no sé, en el gimnasio, en donde quiera que me estés escuchando, tú puedes perdonar ahí a esa persona. Y sabes, te lo digo como experiencia y te lo comparto como historia. Yo lastimé a muchas personas en un tiempo y Te lo juro que sentí en mi corazón pedir perdón a todas las personas posibles que yo un día tal vez lastimé. Y no hacerlo de una manera como, ah, pues ya, perdón y bye. No, era un sentir, era una sensación de pedir perdón, pero ponerme a sus órdenes, ayudarles en lo que yo pudiera y en lo que ellos me permitieran ayudarles. O sea, recuerdo que hasta hablé con mi perra, tengo una perra husky que amo con todo mi corazón, y la agarré de la cara y le dije, perdóname si te he pegado o si te he maltratado. Según yo, nunca le he pegado, según yo nunca le he maltratado, pero de repente es muy inquieta y ladra mucho y de repente le digo, ya, cállate, se llama Milk, le digo, ya, Milk, cállate. Y su semblante es muy marcado y veo cómo se entristece. Y la agarré un día y le dije a Milk, perdóname, sabes que te amo y aquí estoy y ya. Y tuve que ir con mi perro inclusive a pedir perdón porque entendí que el perdón es la base del amor. Y en el momento que yo empecé a perdonar y a pedir perdón, empecé a crecer, empecé a ser vertical. Pero digo, esa es una de las maneras de cómo ser vertical y ahorita tocaremos otras. Pero también hay maneras de ir hacia abajo, de crecer. Y una de ellas es el no perdonar. Cuando tú no perdonas y ya te aferras a ese odio, a ese rencor por esa persona, no vas a crecer como ser humano, no vas a crecer como persona. Te vas a quedar estancado o estancada ahí y lo único que vas a hacer es que vas a anidar dentro de tu corazón odio, rencor y resentimiento. Y eso un día es como un globo, que lo inflas, lo inflas, lo inflas, lo inflas. Y el globo tiene elasticidad, claro, pero llega un punto donde estalla. Y tu corazón es como un globo. Mientras más cosas añadas, como odio, resentimiento, rencor, vas a explotar tu corazón. Y el problema de cuando explotas tu corazón es reparar un corazón explotado. Y piensa esto. Explota un globo. Vuélvelo a reconstruir. ¿Cómo lo haces posible? Te lo dejo de tarea. Pero a pesar de eso, y tal vez cuando tú ves un globo destrozado y dices, nadie ya lo puede reparar. Hay una persona que sí puede. Hay alguien que sí lo puede reparar. Y es Dios. Y Él es el único que puede hacerlo. Pero quiero seguir tocando a puntos de crecer y crecer en sentido vertical. Y una manera de crecer es la negación. Negar lo que tú eres y negar el cambio en las personas. He aprendido a no menospreciar a nadie. A no menospreciar a nadie. Yo te lo juro que me considero un ser humano valioso, que he tenido que pasar por muchas situaciones difíciles. Si quieren, tal vez que comparta un poco de dónde tal vez nace toda esta idea de vertical o de dónde viene esta persona, por favor, escríbanmelo en comentarios o envíenme mensajes a mis redes sociales para poder hacer un episodio especial acerca de eso. Pero yo entendí y aprendí, tal vez a la mala, y no es bueno decir eso porque duele recordarlo, pero aprendí que no puedo menospreciar a nadie, ni su cambio en nadie. como consejo te lo comparto, cuando una persona venga hacia ti y te pida perdón, no niegues el perdón, porque ponte en el lugar de esa persona. Si tú fueras el que pidieras perdón, no te gustaría que rechazaran tu perdón. Así que te aconsejo que no lo hagas. Mejor acéptalo. Y sana tu corazón. Y eso es crecer. Si tú lo rechazas, es decrecer. Y otra manera de decrecer o de ir hacia abajo en un sentido vertical es la confusión. Si te puedo contar una historia muy breve, muy rápida. Había una historia que tal vez muchos que me están escuchando la conocerán y tal vez muchos no. Pero había una historia donde un rey, hace muchos años, tenía a su pueblo bajo un sentimiento de confusión entre seguir a distintos dioses. Dioses que no sabían cuál era el real, y una persona que no es del pueblo, un extranjero, llega, reúne a todo el pueblo y les pregunta: decídanse quién es su Dios, a quién quieren seguir. Y el tema o la historia, más bien el objetivo de contarte esta historia no es preguntarte acerca de tu Dios, sino más bien es preguntarte y cuestionarte inclusive acerca de si en este momento tienes confusión en tu mente sobre algún tema, o sobre alguna cosa, o sobre alguna persona, o sobre algún sentimiento, sobre si amas a una persona, o sobre si no la amas, o sobre si, no lo sé, si debes seguir en un lugar o debes mudarte, si debes seguir en un trabajo, o debes renunciar o cambiarte de carrera, o terminar tu noviazgo, o obedecer a tus padres y ser buen hijo o buena hija, no sé, pero estás en confusión. El punto es ese, confusión. Y sabes, como consejo te puedo decir lo siguiente y como experiencia también. Lo que se vea más cómodo y lo más fácil, muchas veces va a ser aquello que te va a destruir. Porque lo cómodo y lo fácil es sencillo para todos. Es sencillo, pero lo difícil produce frutos. Y si tal vez lo queremos poner en un ejemplo, es fácil mentirle a tus papás, si eres joven, sobre el lugar en donde estás o con quién estás. Tal vez tú le puedes decir a tu papá, no sé, voy con unas amigas, o voy con unos amigos, o voy con mi novia, o voy con mi novio, o no tengo novia, o sí tengo novio. Y puedes mentirles. Y es fácil mentir. Te lo dice una persona que hace mucho tiempo practicaba la mentira como comer y dormir. Diario lo hacía, pero ya no más. Es fácil mentir. Es difícil decir la verdad. Y es más difícil abrirte y realmente expresar lo que sientes y expresar la verdad. Es difícil porque es como desnudar tu corazón. Es ponerte enfrente del espejo, mirarte a ti mismo y ver realmente qué persona eres. Pero créeme, si quieres algo bueno en tu vida, siempre habla con la verdad, siempre. Porque la verdad te va a hacer libre de muchas cosas. La mentira te esclaviza. La verdad te hace libre. y la verdad te va a abrir puertas. Y en el tema de confusión, si no sabes tal vez qué dirección tomar hacia una decisión, o si no sabes qué hacer, o hacia dónde ir, sería un poco difícil tal vez a responder como si pudiese ahorita saber tu confusión, sería difícil ayudarte, pero te puedo decir que ve lo mejor. Siempre ve lo mejor. Y tal vez lo que parezca más difícil es lo mejor. Porque te pondré otra vez mi caso y mi ejemplo. Para mí lo más sencillo era seguir con mi vida. Era seguir siendo tal vez mala persona, mal ser humano, mal hombre, mal hijo, mal hermano. Y ya. Y seguí así con mi vida hasta, no sé, que muriera tal vez. Pero decidí hacerlo difícil, decidí cambiar. Decidí pedir perdón a todas las personas que tuve que pedirles perdón. Y decidí por mi cuenta cambiar y ser una mejor persona, un mejor ser humano. Y honestamente, me ha ayudado mucho. He sido aceptado por muchos, he sido rechazado por otros también. Claro que pasa y claro que te va a suceder, pero no te desanimes por eso, aunque sea una persona muy importante en tu vida. Por experiencia te lo digo, no te preocupes. Hazlo difícil. Lo difícil produce frutos. Y otra manera de decrecer es la negación, que lo comenté, pero no profundicé el tema y lo voy a profundizar ahorita. La negación. Como persona, tú pregúntate ahorita, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? Esas tres preguntas hazlas en retrospectiva y tú respóndete a ti mismo o a ti misma. Y piensa si lo que estás haciendo en este momento de tu vida es lo correcto. Y si realmente te va a producir algo bueno. Porque si no es así, tal vez sea momento de que retornes. Y de que cambies. Y de que cambies de mentalidad. Tal vez cambies de amigos. Tal vez cambies de un poco de tu círculo social. Y seas más inteligente. Es interesante analizar el sentido de que la negación, la peor negación que tú puedes hacer como ser humano es a ti mismo. Puedes negarlo enfrente de las personas enfrente de tu entorno y te lo pueden creer porque es similar a la mentira, pero es distinto. Pero negarte a ti mismo es odiarte a ti mismo. Cuando tú niegas algo, odias algo. Y cuando te niegas a ti mismo y niegas tus sentimientos, te estás odiando a ti mismo. Entonces, si te quieres, no te niegues. No niegues lo que sientes. No niegues al contrario, acéptalo. Y espero que esto esté cayendo como toneladas de cemento en tu cabeza, porque a veces eso es lo que necesitamos. Y esto es vertical. Por eso ha nacido este proyecto, por eso ha nacido esta idea, para ayudarte un poco a que crezcas como ser humano, tal vez seas hombre o mujer, no importa, a que crezcas como ser humano, tanto en tus valores, en tus principios, en todo, crezcas y seas una mejor persona para los que están alrededor de ti y para ti mismo. Y quiero casi terminar este primer episodio con la última parte de crecer de vertical, que yo lo llamaría oportunidades. Las oportunidades en la vida a veces se presentan, pero a veces las oportunidades son únicas. Y a veces tenemos que ser aguerridos, tenemos que ser valientes, brave, y tenemos que lanzarnos hacia eso. Porque, sabes, el miedo te limita, el miedo te encajona. El miedo te encarcela en cuatro paredes, en un techo y en un piso en el cual no te puedes mover. Y te va a mantener ahí hasta que tú decidas ser valiente y romper esas paredes y romper esos muros. Y que el miedo no te domine, no permitas que el miedo te domine ni te controle. A veces las oportunidades son tan únicas en la vida que tenemos que aprovecharlas porque tal vez el día de mañana ya no estén las oportunidades. Y te lo digo como experiencia, yo aprendí a no aplazar mi manera de pensar, no aplazar el pedir perdón a las personas que lo tenía que hacer, porque yo no sabía si el día de mañana voy a vivir. Y creo que eso nadie lo sabemos. Nadie nos lo asegura ni nadie no lo puede certificar. Puede que estés muy bien de salud, puedes que estés excelentemente de salud, pero ¿quién te asegura que mañana vas a estar vivo o viva? Nadie te asegura. Entonces, por eso las oportunidades son únicas y tienes que aprovecharlas. Pero en el sentido de las oportunidades también hay oportunidades buenas y oportunidades malas. Te aconsejo que hagas, que aproveches, perdón, las buenas y no las malas. Porque siempre ambas van a estar presentes, ambas van a estar presentes. Y solamente tú tendrás el poder de la decisión para saber cuál elegir y cuál tomar. Yo te puedo aconsejar, toma la buena y desecha la mala. Y creo que es muy sencillo el poder saber cuál es buena y cuál es mala. Simplemente, la buena te va a producir paz, te va a producir alegría y tranquilidad. La mala va a producir mentiras, manipulación, control, tristeza, soledad y rechazo. Entonces, no sé cuál sea tu situación actual. Te prometo que oraré para que la persona que me está escuchando, tal vez sean uno, tal vez sean miles, quien sea y los que sean, oraré para que puedas tomar la mejor decisión. Pero, y la mejor oportunidad, pero siempre toma la buena. Nunca tomes la mala. Siempre toma la buena. Porque te va a llevar a lo mejor. Siempre te va a llevar a lo mejor. Y, ¿sabes? Con esto me retiro de mi primer episodio de Vertical. Después hablaremos más temas y de otros temas. Tengo por ahí alguna lista. Y si quieres que hablemos de algún tema en especial, te pido que me escribas y dejes en los comentarios algún tema en especial que quieras que podamos hablar, desde teología, analogías de vida, apps, gustos, experiencias, historias. Aun si quieres preguntas incómodas, no importa, no pasa nada, hazlas y te lo prometo que te lo voy a responder. Pero cierro esto, mi primer episodio de Vertical, con lo siguiente. A veces tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores, cambiar, darnos la oportunidad de tomar buenas decisiones y ser mejores humanos. Y sabes, que nadie nunca te diga que para que tú tomes una decisión debes seguir parámetros, debes seguir sistemas, debes seguir lineamientos. Tal vez a ti te enseñaron así, o tal vez la sociedad nos ha moldeado así, pero eso no quiere decir que deba ser así, o que pueda ser así, o que sea la única manera de hacer las cosas. Entonces, simplemente es, lo voy a decir más específico, sé humilde para pedir perdón, para perdonar. Cambia tu mentalidad para ser una mejor persona, un mejor ser humano y date la oportunidad de aprovechar las oportunidades que te van a llevar a un buen fin. Y no las oportunidades que te sean cómodas, no las oportunidades que te brinden momentáneamente una satisfacción. Escucha esto, que tus decisiones no te lleven al momento, sino que las decisiones te lleven a lo eterno. A veces tomamos decisiones por el momento, porque en este momento me funciona, o porque en este momento me sirve, o porque en este momento me ayuda. Tal vez así te enseñó la sociedad, o tal vez tú así has aprendido a hacer las cosas, pero déjame decirte que no es la única manera de hacer las cosas, y que tú las hagas así no quiere decir que esté bien que las hagas así. Tampoco digo que lo que yo te diga es la pura verdad y que sea la neta. Te comparto experiencia y te comparto y abro mi mente para que veas y experimentes que hay otras maneras de hacer las cosas. Simplemente date la oportunidad de cambiar. Pide perdón, perdona, sé humilde. Crece. Y date la oportunidad de tener oportunidades que te lleven a algo eterno y no a algo malo. Porque, ¿sabes? Lo momentáneo se acaba, por eso el nombre momentáneo. Lo eterno dura más. Y si tal vez estás pensando en cambiarte de país, estás pensando en salirte de casa de tus padres, estás pensando en cambiar de relación, estás pensando en cambiar de carrera, en cambiar de trabajo, analiza qué es lo mejor. No te vayas por el momento, vete por lo eterno. Ve por aquello que es mejor. Espero haberme dado a entender con este primer episodio de Vertical y que más o menos vayamos agarrando el hilo de hacia dónde quiero ir con todo esto. Gracias por haberme regalado tu tiempo, estos minutos. Trataré de subir más contenido más seguido para que puedas escuchar diferentes temas. Como te comento, si quieres alguno en especial, porfa, házmelo saber. Te pasaré todas mis redes sociales y mis líneas de contacto para que puedas comunicarte y puedas tener acceso a ello. Te mando un saludo, muchas gracias por esto y recuerden, siempre es hacia arriba.